el color del cielo saloso de tus ojos. Y yo sí puedo decir que veo por ti, siendo testigo el viento de ese mi recreo feliz. Cuando el mudo abrazo es roto por el golpe de nuestros pechos, rabia siento por no estar más cerca. ¿Por qué más no puedo? Quisiera ser de tus costillas preso en todo momento. Polvo, polvo, ser.